decir que doy mi vida a cambio de tu amor. Beso infinito, segundo contigo, estoy perdiendo en ti mi corazón. Y has vuelto una razón para sentir que callas el vacío interior. Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sienta lo que estoy sintiendo yo. Escúchame, que el amor es como es, llega en silencio y descalzo. Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado. Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré. Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré. Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo guardián del sabor de tu piel. Por siempre mi amor he jurado que así te amaré. El cielo me ha devuelto algún favor. Tus ojos me llenan, el tiempo se frena, buscando enamorar como yo. Y escúchame, que el amor es como es, llega en silencio y descanso. Entiéndeme, descansaré hasta tenerte a mi lado. Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré. Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré. Seré tu esclavo guardián del sabor de tu piel. Por siempre mi amor he jurado que así te amo.